Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. 18 de agosto de 2016, nuestro programa 147 en lo que va del presente año. Y bueno, ayer les comentábamos a ustedes que estaba reunida la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que hoy pues daríamos a conocer realmente ya oficialmente, ¿sí?, oficialmente los resultados de lo que serían las elecciones para presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para el periodo 2017-2020. Y debemos informarles que el escritor ecuatoriano Raúl Pérez Torres, junto al poeta, escritor también, Gabriel Cisneros Avedrabo, fueron reelegidos ayer los distintos núcleos provinciales que hacen la Casa de la Cultura. Y precisamente la Junta Plenaria ya posesionó a Raúl Pérez Torres como el actual presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como les decía, pues esto ya para hasta el 2020. La Junta Plenaria, que es el máximo organismo de la institución, posesionó hoy, nos dice este boletín de prensa desde la Dirección de Comunicación Social de la institución, posesionó hoy a los escritores Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros como presidente y vicepresidente respectivamente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Período 2016-2020, la reelección de la fórmula Pérez Torres Cisneros, que participó con la lista número 1, triunfó en 22 de los 24 núcleos provinciales con el 86% de la votación, en tanto que su contrincante, el binomio Roura-Quillupangui, obtuvo el 14%. Más de 1.200 artistas, escritores, gestores culturales y miembros de las distintas secciones académicas sufragaron a nivel nacional. Esta cifra, sustancialmente mayor a la registrada en los comicios anteriores, incluso, como sucedió en la matriz, varios asistieron a consignar su voto, pero no lo hicieron porque llegaron pasadas las 16 horas o simplemente no constaban en el padrón. El Consejo Nacional Electoral, presidido por la escritora argentina Chiriboga, acompañada en calidad de vocales de los reconocidos artistas Edgar Palacios y Luciano Carrera, que expresaron su satisfacción por la altura con la que los candidatos llevaron la campaña y la tranquilidad observada en los comicios. Entonces, amigas y amigos, con esta información iniciamos el programa del día de hoy. Junta Plenaria posesionó a Raúl Pérez Torres como actual presidente de la Casa de la Cultura hasta el año 2020. Son las 9 de la mañana con 5 minutos ya, y está con nosotros Víctor. Ustedes ya lo conocen, nuestro amigo viene desde nada menos que Fe y Alegría, Víctor Atahuzupa. Estamos sorprendidos realmente, nos trae, material testimonial del trabajo de Fe y Alegría, como es esta innovación en el aula, ¿no? Estrategias metodológicas de lectura y expresión, Este otro, que es una pedagogía popular basada en destrezas, equipos directivos 2, dimensiones del sistema de gestión, gestión, convivencia y comunidad, calidad educativa y sistematización, conferencias, ponencias, aportes para pensar en la educación. Acá tenemos algo más, enseñanza y aprendizaje. Hay uno en particular que es el que vamos a escuchar su análisis por parte de Víctor. Es del Horizonte Pedagógico Pastoral Fe y Alegría en Ecuador. Hace unos días estuvo Víctor acá, ustedes recordarán, cuando pedíamos realmente que todos tengamos una actitud solidaria y apoyemos a una campaña de recolección que había precisamente para pues levantar algunas escuelas, algunos centros en la costa que por el terremoto pues habían colapsado. Queremos pedirle a Víctor, después de agradecerle por su presencia acá, su trabajo, su compromiso con la comunidad, pues que nos cuente, vamos por partes, ¿qué pasó con la recolección? ¿Cuál fue la actitud de la gente? ¿Hubo apoyo? Y luego, ¿qué pasó con esos fondos? Muy buenos días, Beatriz, muy buenos días a todos los oyentes y muchas gracias por brindarnos este espacio a Fe y Alegría Ecuador. Pues sí se ha llevado a cabo esta campaña que hemos tenido Corazón y Manos para Ayudar, y la campaña específica era $1 por la reconstrucción. Tuvimos 28 centros dañados. Ahora ya estos centros, gracias a esta colaboración, se están ya reconstruyendo, porque generalmente han sido los de la costa y ahora ya están, los niños ya están asistiendo a clases, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Y esa es, creo que, una buena noticia. Los centros que cayeron en un 80% también ya van a ser entregados en un par de semanas. Esto es en Santa Ana, Río Cajones, Condorazo. Esos han sido los centros más dañados porque han sido también más lejanos también, ¿no? Entonces, sería agradecer de parte de Fe y Alegría toda la voluntad que han tenido las personas en colaborar este dólar, o muchas personas un poco más, ¿no? Ha sido emocionante el salir a las calles con los alumnos, especialmente en la costa. Acá en Pichincha estuve acompañando a los padres de familia y voluntarios, jóvenes voluntarios. Hemos ido al mercado mayorista, nos han acogido muy bien, y lo que emocionaba a los padres era que muchos preguntaban, ¿volvió la rifa, no? Ah, mira. Eso decían, ¿no? Muchos. Claro, volvió la rifa. Y recuerdas tú que en la anterior conversación que tuvimos, perdónenme por favor, creo que estamos un poquito constipados. En el programa anterior hablábamos de estas rifas que habían, y recordábamos que cuando éramos niños, pues, teníamos en nuestros colegios, nos enviaban una cartillita con algunos boletos, creo que eran 10, ¿no? Con corazón rojo, que era clásico, distintivo, de Fe y Alegría, y los vendíamos, ¿no? Claro. Entonces pensaban que volvió la rifa, porque parte del agradecimiento, del reconocimiento de Fe y Alegría era ponerles un distintivo, ¿no? Un corazón de Fe y Alegría. Entonces hemos estado también por el Ejido, otro grupo ha estado por la Carolina. Entonces ha sido, creo que, una colaboración bastante grande. Hemos recaudado en total, acá te vamos a conocer, en la regional Pichincha se recaudó más de 12.832, en la regional sur 6.200 y un poco más, zona norte 1.500, zona Santo Domingo 8.400 y zona Sierra Centro 3.197. Esto hace un total de 32.247, que ya se está invirtiendo en toda la recuperación, reconstrucción de los centros, ¿no? Es importante, porque, amigas y amigos, señalar que el día de hoy Víctor no solamente ha venido con su palabra, sino realmente ha venido con estos testimonios, con estos informes ya oficialmente impresos, ¿no? Es un boletín informativo de abril a junio va, ¿no? Es la edición número 12. Y esta es una publicación trimestral de Movimiento Fe y Alegría Ecuador, donde realmente se da testimonio, se da fe de lo que ha hecho Fe y Alegría, que es un movimiento de educación popular, integral y promoción social. Corazón y manos para ayudar. Nos levantamos con la solidaridad de la comunidad, nos dice Fe y Alegría. Fe y Alegría es un movimiento de educación popular, integral, promoción social, atiende a comunidades vulnerables de las provincias afectadas por el terremoto, en este caso, ¿verdad? Manabí, Esmeralda, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas y Azuay, que han sufrido daños significativos realmente en la infraestructura de los centros educativos. Entonces acá pues tenemos igualmente la editorial de Carlos Vargas, que es el director nacional de Fe y Alegría. Sigue desde la regional sur, Eucaristía por inauguración del año lectivo 2016-2017. Esto será... Eso se llevó a cabo en abril. En abril, sí. ¿No? Este boletín cubre los meses de abril, mayo y junio. Bien. Desde la regional Pichincha podemos acá mirar, la solidaridad es una sola. Y miren ustedes, realmente con fotografías siempre se dice que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Fotografías que lo dicen todo. Solidaridad, entusiasmo, pues lo que significa una educación integral, lo que está haciendo Fe y Alegría. Acá, pues desde la zona de Santo Domingo, se lo ha titulado como un solo corazón, comunidad educativa y sociedad, corazones del norte, corazones solidarios de la zona Sierra Centro. Acá tenemos pues un poco una referencia, ¿no?, de los sitios afectados, señalados con corazones precisamente. Y también ahí está la ayuda internacional que hemos recibido, gracias a también instituciones como Entre Culturas, Fe y Alegría Venezuela. Ahí todavía no está la colaboración que también nos ha enviado luego Fe y Alegría Nicaragua, que hizo una campaña Un Dólar por el Ecuador. Entonces creo que esto ha movido todos los corazones de Fe y Alegría a nivel mundial, ¿no? Entonces por ahí estamos agradecidos, y también instituciones cercanas a la Compañía de Jesús, ¿no? Fe y Alegría es parte de las obras de la Compañía de Jesús. Uh-huh. Y eso también, por un lado, es bueno porque tenemos muchos como hermanos para ayudarnos, ¿no?, en estas situaciones difíciles. Claro que sí. Acá hay una frase realmente hermosa, ¿no? Dice, terremoto, la solidaridad desde la fe y la alegría de un pueblo que se levanta. Y sí, no hay de otra, ¿no? No hay de otra. Hay testimonios igualmente. Qué importante sería, amigas, amigos, que usted tenga acceso también a esta información. Es importante desde el hecho de demostrar, por un lado, que ese dinero que usted tuvo la bondad de obsequiar, pues está utilizado ese dólar, lo que haya sido, pues se utiliza de la mejor manera precisamente en este acto de solidaridad para la reconstrucción de sitios que se fueron al piso con el terremoto, ¿no? Entonces nosotros agradecemos a Víctor la, ¿qué te diría yo?, la transparencia con la que Fe y Alegría ha manejado estos fondos. Gracias. Maneja realmente esta voluntad inquebrantable del pueblo ecuatoriano, ¿no? Así es, en lo posible se hace que la donación que ha sido para la reconstrucción sea para la reconstrucción, ¿no? Porque también hemos recibido donación, por ejemplo, del Colegio San Luis Gonzaga. Ah, mira. Ellos con alimentos específicamente para un comedor en Puerto Viejo, en el sector de Las Cumbres, donde también ha sido el cerco del colegio se ha venido abajo. Y hay muchas familias que ahí también han sufrido calamidades. Entonces, se está brindando alimentación a muchos niños. Hay más de 120 uh-huh. niños, ¿no? Entonces, agradecemos también a los padres de familia de este colegio. Y también seguro que otras instituciones que mediante este colegio nos hacen llegar esta ayuda. Tú eres peruano, ¿cierto? Sí. Tú eres peruano, pero ya estás acá en Ecuador. ¿Cuántos años estás? Estoy a cinco años. Pero realmente, en general, tu actitud ha sido siempre del voluntariado, el servicio a la comunidad. Sí, ha sido porque hemos estado también en otro grupo en el Hospital San Juan de Dios. Entonces, siempre ha sido esa... El trabajo siempre ha sido, creo, una misión de ayudar en este sentido social. Oye, Víctor, y no digo saliéndonos de Fe y Alegría, porque eres parte total de ella también, ¿desde cuándo nace en ti este sentimiento tan solidario, tan humanitario? Eres joven, pero tú ya estás en esto algún tiempo. Sí, sí. Creo que esto nace en casa, ¿no? Nace en casa porque uno va viendo actitudes de servicio en las personas mayores, en la casa donde vivía, la Semana Santa era como un hospedaje porque venían personas de distintos lugares a pasar la Semana Santa en el pueblo. Y ¿tienes sí, padres todavía? ¿Tú? Sí, padre. Uh-huh. Mi madre padre. Falleció en 2007. Entonces, y también el seguir viendo esas referencias en los familiares y todo, yo creo que es lo que me anima, lo que me hace salir de mí mismo también, ¿no? Qué importante qué importante. Tenemos acá pues el libro Horizonte Pedagógico Pastoral de Fe y Alegría Ecuador, y de este libro vamos a hablar en un momentito más con Víctor Atahuzupa de Fe y Alegría. Quisiera yo pedirle a Andrés, vamos a escuchar la voz de la señora Cesárea Évora. ¿Tú has escuchado esta voz? No, bueno, creo que te voy a invitar. Este tema es una maravilla. Ella falleció ciertamente muy joven, ¿no? A los 64 años. Fue una mujer afrodescendiente de Cabo Verde, que como un acto de solidaridad con su pueblo, con los menos favorecidos, digámoslo así, siempre andó sin zapatos. Una artista, una cantante realmente reconocida a nivel mundial, pero siempre estuvo sin zapatos y colaboró mucho para centros de ayuda de niños desposeídos. Escuchemos la voz de esta no solo gran cantante, gran ser humano, Cesárea Évora, Mar Azul. De Taquitimbo de Xambay, Bodi Xambay espiaña terra, Bodi Xambay salvaña mar. O mar, o mar. De Taquitimbo de Xambay, Bodi Xambay espiaña terra, Bodi Xambay salvaña mar. O mar, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume an caminho, mar banhado, anime, São Vicente, pequenino, vamo abraçar, me triste, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume an caminho, vá banhada, anime, São Vicente. Pequenino, vamos abraçar minha crente. Oh, ano passado, tempo correu, solei a lua sair, a minha ausência na terra nós. Oh, mar. Ano passado, tempo correu, sol veio a lua sair, a minha oceana na terra nós. O mar, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume an caminho. Vá banhar terra de mel, São Vicente, pequenino, vamos abraçar minha crente. Mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume an caminho. Sim. casa mia crece. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, esta mañana con nosotros, pues nuestro entrevistado Víctor Atahuzupa. Él viene como vocero de Fe y Alegría, con él hemos conversado los primeros minutos, y tengo en mis manos este libro llamado Horizonte Pedagógico Pastoral de Fe y Alegría Ecuador. Víctor, si tienes la bondad, ¿qué tiene de especial este libro? ¿Cuál es su contenido? Este libro respondería a las preguntas que nos define como Fe y Alegría, hacia dónde queremos ir como Fe y Alegría, y cómo deberíamos de desarrollar, digamos, la metodología educativa, ¿no? Este libro habla desde la identidad de Fe y Alegría, explica qué es movimiento, por qué es educación popular, qué se entiende por integral, uh-huh. y en qué se basa también la promoción social. Y esto, este denominado pedagogía y pedagógico y pastoral, pues son las dos columnas de Fe y Alegría, ¿no? La pedagogía desde la enseñanza, la educación, y lo pastoral desde el tema de misión y evangelización. Tal vez no se habla netamente de evangelización, pero sí es el está dentro de ello el tema de valores. Claro, es un entonces la pastoral trabaja desde estos fundamentos de valores y la enseñanza, que van a la par, ¿no? Entonces este libro creo que ahora es nuestra ruta, marca la ruta de Fe y Alegría, marca la identidad, marca que somos. Entonces por eso sería especial este libro, ¿no? Hace un momento, amigas y amigos, yo hablaba de y señalaba los nombres de algunos de los libros. Y miren ustedes, tengo el placer ciertamente de recibir esta invitación, ¿no? Este es un espacio de diálogo y reflexión, nos dicen, a través de la presentación de estos libros, resultado de nuestra inspiración hacia una mejora de la calidad educativa. Horizonte Pedagógico Pastoral. Calidad educativa y sistematización, gestión, convivencia y comunidad, enseñanza, aprendizaje, aportes para pensar la educación, equipos directivos 2 y una pedagogía popular basada en destrezas, innovación en el aula. Este evento se realizará en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica, ubicada acá en Quito, el miércoles 24 de agosto. Esto está ubicado en la avenida 12 de Octubre y Vicente Roca. Será a las 15 horas. Con muchísimo gusto, pues, estaremos presentes. Y queremos felicitar una vez más el trabajo de Fe y Alegría por tantos y tantos años. A la gente que trabaja dentro de Fe y Alegría. Al compromiso que tienen realmente con los menos favorecidos. Felicitar y agradecer el respeto que han tenido con el dinero que y la voluntad del pueblo ecuatoriano que dio para esta y esta y esta obra. Y pues en esas obras se está invirtiendo. Prueba de ello es que acá ya tenemos un boletín informativo que da constancia con fotografías, con estadísticas, con todo lo necesario para saber que Fe y Alegría es una institución seria y que ciertamente lo que ellos nos han ofrecido lo han cumplido. Víctor. Así es, Beatriz, muchas gracias. Sí, esperamos vernos el miércoles, y también a nuestros oyentes invitarles a que conozcan un poquito más de Fe y Alegría, conozcan cómo estos procesos de transformación en la educación pues están dando sus frutos, ¿no? Mil gracias, Víctor. Esta es la casa de ustedes y pues siempre acá hay un espacio para este tipo de acciones que obviamente van a favor de la humanidad, de nuestras comunidades, ¿no? Y no faltaba más, tenemos que ser solidarios. La solidaridad, como ustedes los dicen, la solidaridad es de la fe y la alegría de un pueblo que se levanta. Un pueblo ecuatoriano con mucha fuerza, con mucha esperanza en el futuro. Así es, Beatriz. Mil seguiremos gracias, entonces Victor. Este camino de la comunicación. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a ir a una primera pausa, amigas, amigos. Al retornar vamos a escuchar la obra El Descendimiento, del escritor, del compositor ecuatoriano Milton Arias. promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grupo Jegal Danza Teatro invita al cuarto Festival Internacional de Artes del Movimiento La Guaragua. Miércoles 17 de agosto a las 19:30 en La Ronda, Casa 707. Se presentan Caos, Movimiento Escénico de México, Chacana de Ecuador, Jegal Danza Teatro. Jueves 18 de agosto a las 16:00 en la Casa Museo de Sucre, con la presentación del grupo 8 de noviembre de Colombia. A las 17:00 el Encuentro de Saberes en Ferrocarriles del Ecuador, estación de Chimbacali. Viernes 19 de agosto a las 10:00 en la Plaza de Santo Domingo. Caos, Movimiento Escénico de México. 8 de noviembre de Colombia. Peques Jegales de Ecuador. A las 16:00 en la Casa Museo de Sucre, con la presentación del grupo Caos, Movimiento Escénico de México. A las 19:30 en la Ronda, Casa 707, se presenta 8 de noviembre de Colombia. Ambev de Ecuador. Peques Jegales de Ecuador. Sábado 20 de agosto a las 19:30 en La Ronda, Casa 707, se presentan Colectivo Taxi de México, Humanizarte de Ecuador. La entrada es gratuita. Asista con toda su familia. Los esperamos con los brazos abiertos. ¡Mandara! Noveno Festival Internacional Quito Blues 2016. Imperdible. Música, poesía, videos, conferencias, talleres, clínicas. Primera edición de Baile Blues. Primera edición de los grafitis de blues. Argentina, Estados Unidos, México, Paraguay, Venezuela, Colombia y por supuesto las mejores bandas de Ecuador. De lunes 15 al sábado 20 de agosto. Entrada libre. Toda la solidaridad con nuestros hermanos afectados por el terremoto. Estaremos recetando víveres, vituallas, alimentos no perecibles. Te esperamos, Quito Blues 2016. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, junto con organizaciones sociales, partidos políticos e instituciones académicas, invitan al conversatorio. Homenaje a Martha Haneke. Homenaje a Martha Haneke. Un debate como parte de las jornadas de reconocimiento a una trayectoria de lucha revolucionaria. Viernes 19 de agosto. Centro Integral de Información de la Universidad Central del Ecuador. 11:00. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.